Estamos viviendo una emoción muy grande. Realmente, al fin, en la Cámara de Diputados escucharon el reclamo de las mujeres, el reclamo de la sexualidad que necesitamos. Y ahora, en este momento, pensamos viviendo un momento histórico. Llegará al Senado, pero esperemos que estén a la altura del ver el conjunto del movimiento feminista, el movimiento de mujeres, que va avanzando por sus derechos. A mí lo que me quedó mucho, bueno, las pibas jóvenes. Es increíble, la mayoría pibas jóvenes que se plantaron y dijeron no queremos maternar, no queremos que decidan más sobre nuestros cuerpos, y eso es increíble. Creo que más allá del resultado, lo que más capitalizó el movimiento feminista fue la incorporación de un montón de niñas y adolescentes. Con muchísima emoción, por fin estamos en las calles las mujeres reclamando lo que nos corresponde, que es el derecho a tener un aborto legal, porque lo que se discutía era esto, aborto legal o aborto clandestino, exactamente, así que felices, contentas, muy emocionante uno de los últimos alegatos de los senatos, donde citó a las mujeres históricas, creo que ha sido un reconocimiento, y creo que esto marca un antes y un después en lo que somos las mujeres y nuestros derechos, y cuando digo mujeres hablo de todas y todes. Así que estoy muy feliz con el resultado. Que se haya aprobado al menos la media sanción de esto me permite a mí tener la seguridad de que yo, si en algún momento quiero ser mamá, que por ahora no lo quiero ser, lo voy a hacer decididamente con la persona con la que yo quiera estar, armando una familia o no, o lo que sea, pero es mi decisión y nada, eso.